Alejandro Marreros Lobato, usted es representante de comités que se oponen a proyectos de una empresa minera canadiense en Puebla, México. Me va a perdonar, no voy a pronunciar el nombre del lugar porque es impronunciable para mí. Lo va a pronunciar usted. Sí. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Usted se encuentra aquí en Montreal, en Quebec, en el marco de un coloquio internacional donde participan representantes de comunidades indígenas de las Américas. Usted está, y justamente, bueno, hay que decir que están acá para hablar de sus experiencias en esta lucha por la defensa del territorio y que todo esto está relacionado con los megaproyectos mineros en la región, particularmente con las mineras canadienses. ¿Qué es lo que está denunciando acá, Alejandro? Sí, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, por la escucha, por darnos la palabra, como se dice, pero sobre todo la escucha. Bueno, nosotros estamos aquí participando en este coloquio para poder dar testimonio de lo que estamos haciendo en nuestras regiones, en nuestras zonas. ¿Puede nombrarla usted? Sí, en mi caso yo vengo del municipio de Iztacamaxtitlán, en el estado de Puebla, digamos equivalente a lo que es la provincia en México. Pues nosotros en esta región tenemos la presencia de un proyecto minero que es de la empresa Almaden Minerals, de capital canadiense, y pues estamos viniendo aquí para dar testimonio de, digamos, de la organización que la gente de las comunidades de allá han llevado a cabo, pues, para manifestar que están en desacuerdo para este proyecto minero. ¿En qué están en desacuerdo? Y desde, primero que nada, Alejandro, ¿desde cuándo está la minera canadiense instalada en esa localidad? Sí, bueno, la minera canadiense ha hecho presencia a inicios del 2000-2001 para hacer sus trabajos de prospección y luego han empezado su proyecto de exploración o sus acciones de exploración, sus actividades de exploración. ¿Qué es lo que hay en esos suelos? ¿Qué hay en esos suelos? Lo que la empresa está buscando es oro, plata y cobre, pero ellos mismos dicen que les interesa la existencia de tierras raras, de minerales raros que son endógenos de la zona. De México, sí, de esa zona. De esa zona, así es. Y bueno, pues como usted me preguntaba, bueno, ¿por qué es que la población está en desacuerdo con este proyecto? Bueno, primero porque el proyecto minero está asentado o piensan asentarlo en una zona donde se carece mucho de agua. Hay muy poca agua. Hay una precipitación de 600 milímetros anuales. Que es todo lo contrario de la zona donde viene Nazario. Exactamente. Entonces, entiendo. Así es. Sí, okay. Esta zona son 600 milímetros de precipitación anual. Es muy, muy poca Nada. Agua. Uh-huh. Y la poca agua que hay en la región es agua de manantial, es agua que nace del subsuelo, porque también es una zona que tiene un poco de bosque en la parte alta. Y la poca agua que se encuentra en el subsuelo la toman las diferentes comunidades de esa región, o sea, son más o menos alrededor de unas 20 comunidades con una población de alrededor de unos 4,000 habitantes. Una pregunta, Alejandro. Sí. Si esa zona no tiene agua, entonces no es una zona agrícola. Es una agricultura de temporada. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que producen? Bueno, allá lo que se produce es maíz, frijol, se producen algunos frutales como manzana, durazno. Bueno, también hay otros cultivos como maíz, perdón, como trigo, cebada. De acuerdo. Entonces es una zona agrícola, entonces. Sí, sí, sí. Es una zona de agricultura de temporal. De acuerdo. Entonces. Sí. Le decía, pues, bueno, entonces el agua es vital para esta zona porque les decía que la mayor parte de la población de estas 20 comunidades toma agua de la zona donde se pretende instalar el proyecto. Y entonces, pues uno de los riesgos que son muy, muy importantes es que en caso de que se lleve a cabo el proyecto minero, se corre el riesgo de dejar sin agua a la población. Y no es una especulación o no es una suposición, lo hemos visto ya en otros proyectos, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, en México también, cómo la empresa Goldcorp, para poder hacer sus operaciones, pues ha tenido que despojar del agua a los habitantes que la usan para consumo doméstico, ¿no? Para comer, pues, para vivir. Sí, sí. Y entonces, eso es lo que nos lleva a suponer que hay un enorme riesgo de que la empresa despoje a los campesinos de su agua para vivir. Es decir, todavía no entraron en periodo de extracción. No, aún no. Están en proceso de exploración. Lo que ustedes están haciendo es prevención de que eso no ocurra. Exactamente. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que están haciendo concretamente? Sí, bueno, permíteme, quería terminar con otra cosa sobre el agua. Sí. Y entonces, bueno, también esta zona es una zona donde se inicia una cuenca de un río que es muy grande, es muy importante en la región donde nosotros estamos, que es el río Apulco. Es un río que recorre alrededor de unos 200 kilómetros, que transita durante dos provincias, donde está asentada una población de alrededor de unas 200,000 personas. Y este río es usado por estas personas para usos agrícolas, domésticos y también de recreación. Entonces vemos que también es un riesgo muy importante que el proyecto minero esté ubicado, asentado precisamente en donde nace esta cuenca. Porque no solo por el riesgo de los derrames que luego pasan en las mineras, sino porque también toda la roca inservible, toda la roca de desecho que se almacena, produce ácido sulfúrico. O sea, lo digo no porque sea un experto en geoquímica o qué sé yo, porque eso se sabe, porque hay en otros proyectos, ¿no? O sea, hemos tenido la referencia de otros proyectos. ¿Y eso qué provocaría? ¿Que se mezcle con el agua? Claro, con el agua, claro, potable. Claro, sí. Y el ácido sulfúrico, pues es muy fuerte, es hace muchísimo daño, mata a las personas, pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que las personas nos estamos organizando para evitar que el proyecto se lleve a cabo. Entonces, continuando con la pregunta que usted me plantea, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, una de las primeras acciones que hemos hecho es investigar de qué se trata los proyectos mineros, investigar desde cuándo están las concesiones, de qué tamaño son, o sea, toda una investigación que ha girado en torno a las concesiones mineras, al proyecto minero propiamente, uh-huh. Porque sabe que en México es información que se tiene reservada, no está disponible, o cuando menos no es tan fácil para que las poblaciones acceso, ¿no? campesinas e indígenas puedan acceder a ella, ¿no? Uh-huh. O sea, para que hayamos conocido de qué se trata el proyecto, las concesiones, de quiénes son, desde cuándo y todo esto, o sea, qué tienen, ¿no? De qué minerales se trata. Uh-huh. Ha sido todo un proceso de investigación que propiamente no lo hemos hecho desde las comunidades, le hemos pedido a expertos que tuvieran que solicitar información por vías, digamos, legales, que han tenido que llevar a cabo para acceder a esa información. ¿Y qué obtuvieron como información? Es decir, en esa información se detalla, por ejemplo, cómo esta compañía minera canadiense, cuándo va a empezar una extracción, o simplemente es información histórica de la compañía. No, bueno, lo que hemos encontrado es, para empezar, las concesiones. ¿Desde cuándo están las concesiones? ¿Para cuántos años están las concesiones, no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en México, las concesiones se otorgan por 50 años y se pueden renovar. Sí. 50 años. Así es. Y entonces, pues también hicimos como una, ¿cómo le podría decir? Como una especie de georreferenciación. Uh-huh. Para ubicar en dónde están las concesiones, por qué terrenos pasan, ¿De qué tanto tamaño son? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué minerales? Oro, plata, cobre, otros minerales. Y así nos ha permitido darnos cuenta de qué tamaño son. En este caso, las concesiones mineras, bueno, son dos concesiones mineras en donde está sentado el proyecto Iztaca. Así lo nombra la empresa Iztaca, por el nombre largo de Iztaca-Mazitlán. Y son alrededor de 13.000 hectáreas. No sé eso aquí, ¿cómo se puede decir? Se entiende, 13.000 Perfecto. Hectáreas, sí. Es muy grande, pues abarca como alrededor de 20 pequeñas localidades, aldeas, asentamientos poblacionales. Y como le decía, o sea, es un primer trabajo que hemos hecho. Entonces, hemos hecho la investigación sobre eso y ahora hemos socializado esa información con las comunidades, ¿no? Con las personas que sepan. ¿Cuál es el próximo paso entonces ahora? Bueno, en realidad, después de eso ya hemos hecho otros pasos. ¿Cuáles? Hicimos un trabajo, digamos, un poco más profundo de investigación uh-huh. sobre este proyecto, de cómo violenta ahora ya el proceso de exploración y cómo violentaría los derechos humanos con la extracción. Uh-huh. Es un trabajo que nos ha tomado alrededor de 2 años. Hemos hecho, esto desde el 2014 propiamente y hemos tenido que recurrir a varios expertos en hidrología, geoquímica, metalurgia. Está muy bien hecho lo que ustedes hicieron, claro. Les da una base a ustedes después para ir a decir lo que tienen que decir. Exactamente. Entonces, de hecho, este trabajo que nosotros hemos hecho, que es la evaluación de impacto en derechos humanos, es un trabajo pionero en México. No se ha hecho ese trabajo antes en México. O sea, no se ha hecho un trabajo, digamos, previo a que se lleve a cabo un proyecto minero. Se han hecho posteriores, digamos, como en otras partes, ¿no? Pues, ¿cuáles son los efectos? Pero posteriores. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es previamente, para decir, el proyecto es inviable, no debe llevarse a cabo por tales o cuales razones, que es lo que nosotros hemos encontrado en esta investigación. Y le decía, o sea, hemos tenido que recurrir a un conjunto diverso, pues, de expertos en diferentes temáticas que nos han ayudado, digamos, a fundamentar lo que nosotros, empíricamente sabemos que es inviable ese proyecto, que no debería llevarse a cabo. Pero como usted sabe, luego el gobierno, las empresas dicen, no, pues es que ustedes no hablan nada más por hablar, no tienen datos, no tienen sustento. Pues lo que hemos hecho es, lo tienen, llevamos a cabo este proceso de investigación para decirles, no por esto, esto y esto y esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, Alejandro? ¿Cuál es su